Felices nuevamente de estar aquí en el programa con un día, pero sin lugar a dudas, y te van a estar de acuerdo conmigo, que es el día más helado del año. Y por supuesto nos acordamos de aquellas personas que están viviendo en condiciones muy precarias producto del hambre. Hemos estado visualizando de cerca ese tema porque hemos estado tratando de colaborar. Entonces, vemos mucha situación de calle. Ha aumentado muchísimo. Hay mucha gente que lo está pasando muy mal. Así que en este día así frío, nos acordamos especialmente de ellos, que deben estar sufriendo mucho. Bueno, vamos a empezar con el programa comentando algunas cosas de lo que está pasando en nuestro país. Como el gobierno, este tema de la pandemia, no les voy a entrar en detalle porque yo creo que ustedes lo saben, pero el gobierno se le escapó de las manos absolutamente y que saltó a la luz. Tuvieron que reconocer más muertos de lo que oficialmente habían dicho ellos como cifra oficial. Después, sigue habiendo diferencias entre la cifra oficial del Ministerio de Salud y la DIES, que es la Dirección de Estadísticas del Registro Civil, que por supuesto para nosotros es mucho más fiable. Entonces estamos llegando cercana, según la DIES, cerca de 10.000 muertos y el gobierno sigue pegado en una cifra inferior. Entonces, el gobierno sabe que esto se le escapó de las manos. El gobierno sabe que estamos haciendo el ridículo internacional, ellos como gobierno, en la forma en que se ha manejado la pandemia. Entonces, buscan una forma de sacar la atención en la pandemia y desviarla para otro lado. Y como ellos manejan la televisión basura y la gente, y hay mucha gente que se llevan con la televisión basura, que ven los matinales, los noticieros, están con la militarización del territorio mapuche en plena pandemia. En medio de la pandemia y con la excusa de aumentar la seguridad, tras diversas acciones reivindicadas por grupos mapuche, el gobierno de Piñera ha aumentado presencia militar en la zona. La decisión del gobierno se realiza bajo la excusa de combatir las últimas acciones de reivindicación en la zona, los cuales han dejado diversos camiones quemados, así como antenas de celular derribadas, entre otros sucesos. El ministro Espina indicó al respecto una militarización y que las Fuerzas Armadas van a aumentar su personal y medios militares para fiscalizar e impedir esos ataques. Se han visto aviones militares en la zona, en la octava región, en la zona de Nehualmapu. Entonces, ¿por qué hubo un ataque explosivo el día 23 de junio, recién pasado, que derribó una torre de telefonía de Tirúa? A través de un comunicado, la fiscalía señaló que la policía uniformada dio cuenta de lo sucedido aproximadamente al mediodía de ayer, es decir, casi 2 horas después de ocurrido el ataque con explosivos. Se confirmó que el ataque a antena en Tirúa fue un montaje. La fiscalía denunció que Carabineros se demoró 12 horas en informarlo. Es una cosa pero insólita. ¿Cómo es posible que la fiscalía, que es la primera que tiene que dar las instrucciones de investigación a quien corresponda, se entere 12 horas de ocurrido donde pudieron haber manipulado el sitio del suceso, pudieron haber hecho muchas cosas? Entonces, absolutamente irregular. Aquí está un poco la descripción de lo que pasó. El lunes, en la madrugada, hasta el Icarito y la revista Cosas sacó la información de un ataque a una antena en Tirúa. Las sospechas eran obvias. ¿En serio atacaron una antena en pleno estado de emergencia cuando estamos llenos de carabineros y milicos? ¿En serio justo atacaron una antena cuando Piñera está en su momento más bajo y el gobierno está por las cuerdas, digamos, desde el punto de vista de imagen, una vez más? Para aumentar las sospechas, Apenas 2 horas después del ataque, el régimen de Piñera armó un grotesco operativo de guerra, mandando a cientos de militares a Arauco. Pues bien, resulta que tan solo 2 días después se supo de graves irregularidades, incluyendo que los carabineros se demoraron 12 horas en avisar. Eso es absolutamente irregular. Una grave irregularidad en el procedimiento policial respecto del ataque a una antena de comunicaciones en el sector de Quirico, en la provincia de Arauco. Consultado al Ministerio Público por antecedentes que manejaba la radio sobre la demora de carabineros para informar el atentado al fiscal Juan Yáñez a cargo de las causas por violencia rural, el organismo confirmó la información. A través de un comunicado, la Fiscalía señaló que la policía uniformada dio cuenta de lo sucedido aproximadamente al mediodía de ayer, es decir, casi 12 horas después de ocurrido el ataque con explosivos. Según fuentes informadas, personal de carabineros concurrió al lugar de los hechos pasada la medianoche de ayer, donde realizó una serie de pericias, todo sin autorización del fiscal exclusivo, lo que habría causado molestia en Juan Yáñez, que era el fiscal, ¿cierto? A raíz de aquello, y aunque el comunicado no lo señala, es que el persecutor ordenó que carabineros entregue toda la evidencia recolectada a la PDI, o sea, para que investigue la PDI, no carabineros. De manera que detectives continúen con la investigación, que además lo señala la Fiscalía Regional, indaga una posible vinculación entre el atentado a la antena de la telefonía y la sustracción de explosivos ocurrida en octubre del año pasado en Pirúa. Lo más jocoso de este tema es que durante el estallido social no hubo ni un solo ataque incendiario en la Araucanía. Pasado el estallido social, volvió el ministro Huilla y justo volvieron los ataques. La pregunta en estos casos siempre es la misma. ¿Quiénes son los únicos que ganan con estos ataques? Más aún, cuando Piñera está completamente acorralado. Bastan 2 neuronas para saber que la derecha tiene un prontuario en montajes como elementos distractores para aumentar el fascismo. La parlamentaria del Partido Socialista, Emilia Nullado, indicó que a mí me parece que el ministro del Interior y el gobierno de Piñera quieren construir una guerra para desviar la atención de su mal manejo de la pandemia de coronavirus en Chile. No me parece comprensible que después de las muertes del Huaychafe Camilo Catrillanca y de casos aún no resueltos, como el asesinato del huelquén Alejandro Treuquil, hoy se determine enviar militares a la zona de la Araucanía. La bancada de diputados y diputadas socialistas del Congreso exigió al ministro Gonzalo Blumel que entregue avances concretos en la investigación del asesinato del huelquén Alejandro Treuquil, argumentando que la comunidad mapuche teme que se pretenda ocultar y dejar este crimen en la impunidad, una vez más. En este sentido, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, Emilia Nullado, declaró al Mostrador que sería lamentable que la lentitud y el secretismo en la investigación se deba a que las amenazas de muerte recibidas por Alejandro Treuquil, tal como lo confirmó su viuda, provinieron precisamente por parte de carabineros. Recordemos que las personas que asesinaron a Alejandro Treuquil eran civiles. Pero bueno, quitarse el uniforme no cuesta mucho, ¿no? Ahora, a nivel internacional, el diario estadounidense The Washington Post elaboró un reportaje en el que califica de caótica la estrategia comunicacional que ha tenido el gobierno chileno durante la pandemia del COVID-19. La publicación de John Bartlett apunta a que Chile celebró el éxito contra el coronavirus y comenzó a abrirse. Las infecciones se han disparado. Junto con mostrar las cifras que ubican a Chile dentro del top 10 de los países con más contagios en todo el mundo, el artículo recuerda que no fue hace tanto tiempo que el presidente chileno Sebastián Piñera se jactó de que el país estaba preparado para el coronavirus. Mucho mejor preparado que Italia, lo dijo concretamente. Así lo expresó en marzo. Y después de confinar a la población, reforzar los hospitales y realizar pruebas agresivamente, parecía que el país le estaba yendo bien contra la pandemia. El reportaje advierte que Chile ha mantenido niveles comparativamente altos de test, pero la impopularidad de Piñera, después de las protestas del otoño pasado y una estrategia de comunicación caótica durante el brote, han socavado la respuesta del gobierno. Ahora, Piñera quiere configurar una pseudo-democracia autoritaria en nuestro país. Perdió el poder, el control, el respeto de los chilenos y está recurriendo a la fuerza y a figuras legales para gobernar sin cuestionamiento. Está totalmente desquiciado y esto ya va de mal en peor. Las mesas de las directivas del Senado y la Cámara deberían pedirle cuentas a Piñera, haciendo valer la separación de los poderes del Estado, la autonomía del poder legislativo y la democracia. Parece que restringir las facultades del Congreso es la nueva tentación autoritaria del desquiciado Piñera. El hecho de que los otros poderes no tengan contrapeso es la evidencia de que tanto el Ejecutivo como los otros poderes responden al poder empresarial y sus intereses. Por eso dicen amén a Piñera. Bueno, por último, tengo aquí un diálogo muy interesante que rescaté de las redes sociales y que lo quiero compartir con ustedes. Una persona dice: un militar me paró para hacerme un control por cuarentena. Al ver mi foto de Allende, respetuosamente me preguntó si yo era comunista. Y le dije que no. Después le pregunté yo: ¿a usted lo educa, lo viste, lo alimenta y lo jubila el Estado, no es cierto? Y me respondió que sí. Entonces yo le dije: usted sí es comunista. Yo no tengo esa suerte suya de ser comunista. Yo soy un desgraciado que tiene la obligación de tributar y pagar impuestos para que usted disfrute de un Estado comunista perfecto. Como puede ver, vivimos en un mismo país que padece un sistema de apartheid. Es decir, que tiene dos estados diferentes. Usted vive en un Estado comunista perfecto y yo vivo en un Estado neoliberal salvaje donde todos me roban y tengo que pagar por todo. Me pareció muy interesante. Y por último, una reflexión que es general. La élite que nos gobierna, que no es este gobierno, ni ningún gobierno, sino la élite, el suprapoder que está sobre los gobiernos, está observando nuestro comportamiento y nuestra aceptación. Y estás comprobando lo dóciles y borregos que somos y cómo lo usamos en nuestra vida diaria como si nada. Se refiere también a nuestras mascarillas. Aun cuando esto perjudica nuestra salud, porque está comprobado, aunque ustedes no lo crean, que las mascarillas no son efectivas para controlar, nos perjudican la salud. Y nos someten psicológicamente a una esclavitud aceptada, ya no por medio, sino por costumbre. Al ver la élite, los borregos y sumisos que somos, y cómo aceptamos usar el bozal bajo miedo, porque usamos la mascarilla por miedo, y por cumplir, por supuesto, la legislación que nos impone con esa mascarilla. Pero primero nos sembraron el miedo. También aceptaremos otro objeto ajeno a nuestro cuerpo. El próximo paso, dentro de poco tiempo, será el chip en nuestros cuerpos, que la élite hace mucho tiempo atrás quiere incorporarlo en nuestra humanidad para siempre. Esa es la reflexión que les quiero hacer llegar. Cuando con una legislación nos van a imponer el chip, un chip que va a ser muy complejo, que nos van a decir que va a ser para controlar nuestra salud, esa va a ser la excusa, pero a partir de eso van a tener la posibilidad de controlarnos completamente, y además con la intervención de vacunas que nos van a inocular nanopartículas que se alojan en cierta parte del cerebro que hacen que por el mecanismo de control mental podamos escuchar voces. En definitiva, con las vacunas más el chip nos van a convertir en dóciles robots. Ese es el objetivo del poder mundial. Y los que no le sirvan al poder mundial serán absolutamente eliminados. Por supuesto, la gente enferma y la gente mayor de determinada edad para que van a ser todos eliminados. Eso está en un mandamiento, dice claramente que la gente que no es útil al sistema y que no es productiva serán eliminados, serán desechados. Entonces, no es un invento mío. Bueno, queridos auditores, tenemos el audio del periodista uruguayo Jean-Georges Almendra, de Antimafia 2000, que es muy interesante el tema que va a tocar hoy día. Es un tema universal que nos toca a todos. Así que, ¿qué les parece si vamos a ese audio? Buenas noches, amigos de Puente Alto. Buenas noches, Claudio, María Cecilia, todo el equipo de producción de La Verdad, una alternativa. Les habla Jorge Almendras desde la redacción de Antimafia 2000 de Montevideo, Uruguay. Un Uruguay que en cuestión de 72 horas habrá de recordar, desgraciadamente, un acontecimiento histórico como fue el golpe de Estado cívico-militar que duró hasta el año 85 y que significó para el Uruguay verdaderamente un gran derramamiento de sangre, dolor, sufrimiento y todo lo que significa una dictadura militar. Un hecho histórico desagradable, un hecho histórico indignante para la condición humana y para las instituciones y para la democracia, que lamentablemente también ha sido moneda corriente en países como el de ustedes, Chile, Bolivia, Argentina, Paraguay, Brasil. Pero hoy no vamos a hablar precisamente de lo que fue la dictadura militar en el Uruguay, hecho acontecido, que salió a la luz pública el 27 de junio de 1973, pese a que ya había un derramamiento de sangre en los años previos, a partir del año 65. Hoy vamos a hablar de un acontecimiento que preocupa desde hace ya muchas décadas al mundo entero y en particular al pueblo estadounidense, a los sectores afrodescendientes del territorio norteamericano. El racismo, el recurrente racismo que ha manifestado, que se ha expresado siempre en el territorio norteamericano desde los años 60, desde mucho antes, en los comienzos de una democracia, entre comillas, donde ha predominado el Ku Klux Klan, donde ha predominado obviamente la violación de los derechos civiles, el racismo, la segregación, y también han predominado los líderes que han luchado contra este verdadero flagelo que hoy, en pleno 2020, parece cobrar nuevamente auge, sobre todo tomando en cuenta que el presidente norteamericano ha resultado ser un individuo confeso en su postura contra los sectores de la raza negra, contra ciertos sectores de la población en una postura extremadamente autoritaria y de segregación y de racismo descarado. La muerte de líderes como Martin Luther King, Malcolm X, luchadores como Angela Davis y tantos otros de los años 70, parece hoy cobrar vida porque después del episodio mediático en pleno siglo XXI, en pleno 2020 del ciudadano norteamericano negro George Floyd, se produjo en Estados Unidos un verdadero estallido social que por otra parte nosotros entendemos, por más allá de lo que los ciertos sectores de la sociedad critican, censuran y ponen un manto de repudio a las acciones violentas, de hecho tenemos que entender cuál es la razón de las acciones violentas, cuáles son las motivaciones de un pueblo enardecido que verdaderamente ya está hastiado, está harto, está superado de manifestaciones de racismo en diferentes niveles. Y los episodios cotidianos en los cuales la fuerza policial, la fuerza pública parece ser el brazo armado de una doctrina, de una política racista por sobremanera, resulta por lo tanto ser cada vez más indignante. Dentro de ese marco, el Uruguay, los colectivos de derechos humanos, organizaciones de diverso tenor que obviamente están en contra de este tipo de racismo, de este tipo de acontecimientos, de este tipo de abusos policiales, han organizado para este próximo domingo a la hora 16 en una explanada cercana a la Embajada de los Estados Unidos en la capital del Uruguay, en Montevideo, en la zona de la Rambla Sur, una actividad artística básicamente, donde se congregarán diferentes artistas, representantes de las comunidades afro-uruguayas, afrodescendientes de aquí del Uruguay, con tambores, una de las expresiones de la música afroamericana, que tendrán seguramente la oportunidad de repudiar públicamente, se leerá alguna proclama, y estarán presentes, estaremos presentes Antimafia 2000 y también los jóvenes del movimiento Our Voice, en una actividad que se inscribe dentro de los pilares fundamentales de denuncia que tiene el movimiento Our Voice respecto a los autoritarismos y a los avasallamientos que lamentablemente son moneda corriente no solamente en Latinoamérica sino en el mundo entero. Por lo tanto, nosotros desde la redacción de Antimafia 2000 entendemos que es una actividad que nosotros no solamente acompañaremos sino también nos sumamos a la larga y extensa nómina de personas en el mundo entero que repudian este tipo de acciones, este tipo de actos contra los derechos humanos, de actos realmente aberrantes, y sobre todo partiendo de un país que se jacta de las libertades, se jacta de las democracias y parecería estar en resumidas cuentas desarrollando una política de terrorismo de Estado dentro de lo que es un imperio que no solamente ha deteriorado, ha socavado y ha asesinado a sus ciudadanos, como sigue asesinando en el día de hoy, sino también ha asesinado a ciudadanos de otros países del mundo en el nombre de un imperio, en el nombre de un capitalismo realmente nefasto y que nosotros combatimos bajo los diferentes ángulos y bajo nuestras diferentes profesiones y formas de entender la lucha en defensa de las libertades, en defensa de la justicia, en defensa de la verdad. Amigos oyentes, entonces, de La Verdad Una Alternativa, Claudio y María Cecilia, este es el trabajo de hoy, el resumen que podemos hacer desde Antimagia 2000. Les hablo Jorge Almendras. Bueno, ahí teníamos el informe desde la redacción de Antimafia de Uruguay, del periodista Jean-Georges Almendras, muy interesante la temática. Y vamos a tratar un tema, a ver, más que un tema es hablar un poco de mensajes del cielo recopilados para contar un poco, para situarnos y para entender que un poco lo que son en general las preguntas que hacen nuestros auditores. Quieren saber un poco en qué contexto se da esto, cómo está pasando esto, y así recogimos los mensajes de un vidente mexicano que se conoce como el discípulo, y en realidad él se llama Julián Soto Ayala, por si alguien lo quiere buscar. Estos mensajes son, la mayoría son todos del año 2020, pero hay algunos anteriores. Esta es una recopilación arbitraria de mensajes y de trozos de mensajes que me parecieron a mí, como les dije arbitrariamente, interesante para compartirlo con ustedes. Así que vamos entonces con eso. ¿Tenemos un video, una música ahí? No, la verdad es que no es un mensaje, no es un audio, sino es un trozo que yo los voy a ir leyendo y comentando, queridos auditores. Entonces, vamos por el tema. Bueno, decía entonces que es una recopilación arbitraria que hice yo de mensajes que me parecieron atinentes al tema que siempre nuestros auditores nos preguntan, que están relacionados con lo que estamos viviendo todos a nivel mundial, ¿cierto? Y lo que vamos y lo que estamos próximos a vivir. Para que nosotros nos demos cuenta, creo que va a responder varias de las preguntas de nuestros auditores. Son mensajes del cielo, por supuesto, recibidos desde Jesús a discípulos. Ese gobierno sin hijos, vale decir, el poder mundial que se globaliza, esos corazones adúlteros y corruptos, están consiguiendo arrancar de vuestras almas nobles el estado de gracia. Ellos, poderosos masones e iluminatis, introducidos en el poder mundial, poderosos magnates, encubrirán la mayor abominación que hará borrar de nuestro entorno mi presencia eucarística. Es por fe, mi pueblo sabe que yo estoy eternamente presente como Dios vivo y verdadero. Los gobiernos mundiales llevan a cabo sus planes malvados a través de las organizaciones mundiales, que aparentan ser una solución a los diversos males sociales, pero que en realidad tienen el propósito de dominarlos. Aquí quiero comentar a grandes rasgos así lo que conversamos muchas veces con ustedes, queridos auditores, de la Agenda 2030, que es una agenda de desarrollo sostenible que se ve muy interesante, muy atractiva, que mucha gente joven especialmente sucumbe y se engancha porque aparentemente es muy beneficial, pero es el objetivo es dominar a la gente. Esa marca satánica en las vacunas, en la mente de cada ser humano, en las señales electromagnéticas, en el aire que respiráis, y en todo y en todas partes que estáis, hijos míos, amenazados por un enemigo invisible que transmuta, que cambia, que es inmune a todo. Pensaréis que todo esto es parte del castigo divino. Ciertamente que no. Aunque sí, todos sois culpables cuando calláis, cuando bajáis sumisamente la cabeza, cuando os dejáis manipular, cuando me han arrojado a mí de sus vidas por falta de fe y de oración, en la ignorancia, por consentir toda clase de pecados, abominaciones y herejías. Oh, mis hijos, ¿quién los advertirá de los peligros? No os dejéis dominar por el miedo y el pánico que os están infundiendo. No os dais cuenta que os están convirtiendo en esclavos. Están coartando vuestra libertad de actuar y pensar. No os dejéis dominar por el miedo y el pánico que se están infundiendo. Es preferentemente la televisión y esta campaña que de miedo que han desarrollado los medios masivos. Por favor, cuando veáis gran multitud pidiendo ser vacunados, ojo aquí, huid de esas filas, vosotros y vuestros seres queridos, si no queréis morir a la vida del alma, porque todo es un complot secreto que solo los poderosos conocen, ni siquiera los presidentes. Vacunarse significa una preparación espiritual gradualmente mortal. El plan del malvado, se refiere al anticristo, se está llevando a cabo. Y muchos de mis hijos no alcanzarán a despertar del letargo que os está produciendo este confinamiento. Presos en vuestras propias casas, escuchando y viendo minuto tras minuto todo lo que el perverso orden mundial os envía. Pronto ya no tendréis, hijos míos, ni siquiera la fuerza para ni la capacidad para protestar. Todo ha sido hábilmente planeado. Las fuerzas satánicas luciferinas ganan terreno, porque cada vez menos hijos míos menos familias mías, se sostienen en la oración. Orad, hijos míos, y conoceréis la verdad. No os dejéis vacunar, pues la vacuna es una inmunización a la fe. Vuestro cerebro, vuestro intelecto será sellado, seréis robotizados y esclavizados. Os quieren someter y privar de vuestro conocimiento en forma inmediata. Yo, Jesús, ya he dado la orden a los 400 profetas que jamás doblarán la rodilla ante los dioses falsos. O os doy el regalo de las reales, de los reales profetas. Nadie puede debatir contra ellos y no los detendrá, ni el dolor, ni el frío, ni el calor. Han sido dotados con capacidades divinas y de sus bocas solo oiréis la verdad. Quienes los escuchan, me escuchan a mí. Quienes los buscan, me buscan a mí. Quienes están con ellos, estarán conmigo. La conspiración virtual tiene armas letales y poderosas, usando las frecuencias alternativas para controlar y usar electromagnetismo, poniendo en gran riesgo grave a todos los hombres que usan y creen en el poder de la tecnología más que en el poder de Dios. En este mundo, la mayoría de la gente cree más en la tecnología, enamorados de la tecnología, especialmente los jóvenes, y cree mucho más en la tecnología, en la ciencia, que en Dios, por supuesto. Ahora aquí habla de armas letales y poderosas, se refiere a armas psicotrónicas. Hoy día existe armas alguna vez lo mencionamos cuando hablamos del control mental, armas de, por ejemplo, de un haz de microondas concentrado, que es capaz de producir desde la muerte de una persona a miles de kilómetros. Entonces, esas armas existen, no me crean a mí, investiguenlo. Hay evidencias de que personas que han muerto de esa manera. El poder mundial tiene esas armas. El nuevo control mundial está utilizando todos los conocimientos actuales en colaboración con todos los gobernantes aliados. Actúan en esta conspiración para hacer morir a millares y millares de hombres y mujeres en el menor tiempo posible, creando un caos informativo cuya confusión les abre las puertas para el control total. La iglesia fundada por nuestro Señor también quedaría dividida por medio de quienes la dirigen, por medio de los que dan las órdenes, por medio del liderazgo que introduce las falsas y heréticas doctrinas modernistas. La unión de las religiones mundiales dará el golpe mortal y definitivo. Los campos de concentración serán muchos. La falsa iglesia se hartará con la muerte de los cristianos, esos que luchan ahora por vivir en la verdad. Sí, discípulo mío, está próximo el jinete apocalíptico que atrae el hombre sobre la tierra y esta será controlada por la élite luciferina que apoyará al nuevo orden mundial con su nefasto dirigente a la cabeza, el anticristo, que impondrá sus arcaicas leyes como única solución. ¿Tenemos una pregunta? ¿Vamos con la pregunta? Tenemos preguntas, varias. Vamos con la pregunta, perdón. Interesante programa. Acá Daniel Mesa pregunta, ¿qué son los luciferinos? ¿Lucifer es el diablo y él maneja el mundo? ¿Y por qué? ¿Qué interés tienen manejar a la gente a través de lo que usted estaba diciendo, de los Illuminati? Usted dice que los van a vacunar y después colocar el chip. ¿Para qué? Roberto, perdón. ¿Qué parte? Vamos primero con la pregunta de nuestro querido auditor. A ver, mi querido amigo, los luciferinos son aquellos francmasones, Illuminati, que es la masonería oculta, que dominan este mundo, que no son conocidos. Pero ellos son los que dictan las pautas, ellos son los que dan las modas, ellos son los que dicen todo lo que se hace. Ellos dominan incluso a los que tienen el dinero. Entonces, ellos son los que tienen el dinero también. Entonces, El objetivo de ellos es el nuevo orden mundial, dominar el mundo completamente. Quieren un mundo de amos y esclavos. Quieren un mundo, tal como lo dice las Piedras Guías de Georgia, que está un monumento en el condado de Elberton, en el estado de Georgia, en Estados Unidos, desde el año 1980, que dice mantener la población en 500 millones de habitantes. El primer mandamiento son 10. Esto está en 8 idiomas, es un tremendo monumento de piedra, que es el monumento para la edad de la razón que ellos llaman, que es la edad de la era del anticristo, donde el principal mandamiento es 500 millones de habitantes. Eso significa eliminar el 93% de la población del mundo. Nada menos que eso. Es una locura. También dice, y lo comentamos delante, que también dice eliminar a las personas que no sean productivas. O los enfermos, todos los inválidos, toda esa gente se elimina, se desecha porque no es productiva. O sea, esa edad de la razón que no tiene nada de humana, no tiene nada de compasivas, va a ser así, digamos. Eso es lo que quieren imponer. Quieren un mundo de... ellos piensan que los recursos no son suficientes para vivir como ellos quieren vivir. Entonces tienen que eliminar y dejar una población de, ojalá, entre 500 y 1.000 millones de habitantes, y el resto se elimina. Y la vía para eliminación son todas estas que estamos conversando. Entonces, es el objetivo de dominar el mundo. Son gente que tiene una mente enferma, que no es como la suya ni como la mía. Es una mente enferma. Entonces, es difícil que los entendamos, pero ellos, por décadas, por centenas de años que quieren dominar el mundo. Esto es un plan que viene desde hace mucho tiempo y encabezado por el anticristo, justamente. Aunque usted no lo crea, el anticristo existe, está presente y pronto se va a dar a conocer públicamente. En este momento todavía no, porque no es su tiempo, no es el tiempo, pero sí existe y es el que domina el mundo, y el objetivo de él es impedir, básicamente, teológicamente, impedir que el retorno de Cristo. Y así él se queda dominando porque él cree que va a ganar la pelea. Él se va a quedar al mando del mundo. Es el llamado el príncipe del mundo. Voy con la otra pregunta. Roberto, ¿en qué parte de la Biblia sale lo que usted está diciendo? Y en caso de no salir, ¿por qué evitan decir estas cosas las religiones? ¿Están comprometidas con quién? ¿Y a qué se refiere usted con el nuevo orden? Señora Roberto, ¿en qué parte? Claudia González. Perdón, la pregunta de Roberto. ¿En qué parte de la Biblia aparece esto? Mire, en muchos pasajes de la Biblia, especialmente en el libro de las Revelaciones, que es el Apocalipsis, el capítulo 13 y 14 habla de la bestia, de la marca de la bestia, del chip y de todas las abominaciones que van a ocurrir. Y en el capítulo, y en San Pablo, en los cristianos, la segunda epístola de San Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 2 aparece que se manifestará aquel inicuo, o sea, el anticristo, que se sentará en el trono de Dios, se hará pasar por Dios y será destruido por el resplandor de la venida del verdadero Cristo. Entonces, y también dice allí, antes, en unos versículos anteriores, que el que lo detiene tiene que ser sacado de en medio. Teológicamente, quien lo detiene, se especula mucho, pero se acepta de que quien lo detiene, la manifestación del anticristo, es justamente la presencia de Cristo en la Eucaristía. Que eso, más allá de ser o no católico y de ser o no cristiano, es algo que está demostrado científicamente. Se ha manifestado sangre en hostias, se ha manifestado pedazos de carne en obras, en hostias, en distintas partes. Son cosas que nunca se dicen, no se difunden, pero la presencia de Cristo en la Eucaristía es la que tiene que ser sacada del medio para que se manifieste el anticristo de forma presente y se haga visible. Es una cosa teológica que a lo mejor no la podemos entender tan fácilmente, pero eso es lo que van a hacer. De hecho, lo que dice estos mensajes, que vamos a seguir conversando sobre ellos, habla de que van a eliminar la presencia de Jesucristo en la Eucaristía para permitir justamente la manifestación del Anticristo como tal, que por supuesto no es un ser con cachos, ni un carnero, ni nada por el estilo, sino que va a ser un ser muy dulce, un engañador, porque está dicho también en la Biblia que engañará a muchos. De ese tema hemos hablado bastante aquí en este micrófono y por cierto seguiremos hablando. Vamos con otra pregunta. Señora Claudia González, Casas Viejas, aquí, con suerte, ganando el día a día, con suerte para comer y para hoy. Pero usted nos dice, no hace sentido, nos meten miedo, nos tienen en la casa, no nos hacen la gente. Oiga, y nos pregunta, ¿y todo esto de la tecnología, para dónde va finalmente? ¿Esta tecnología está manejada por los grupos de poder? Lo que usted habla siempre, los Rockefeller, los Rothschild, ¿ellos manejan realmente el mundo y no los presidentes? ¿Izquierda, derecha, es una mentira, no existe? Me llama la atención lo que usted plantea. La señora Paula Paulaza dice, oiga, el coronavirus, llovió en Bajo de Mea, lo trajo la gente. Perdón, vamos con Claudia, se me pasó la otra pregunta. Claudia, mire, la verdad que existe una pirámide de poder, donde en la parte más alta está el anticristo. Después, más abajo, están los 13 familias dueñas del mundo. Para que usted se haga una idea del poder que tiene esta gente, la familia Rothschild, que es la más poderosa, tiene un patrimonio consolidado equivalente a 40 veces el patrimonio de Estados Unidos, que es la primera potencia mundial. Para que usted se haga una idea solamente. Entonces, ellos, que ni siquiera aparecen en la revista Forbes, donde aparecen los millonarios del mundo, los Bill Gates y eso, los Elon Musk y eso, que son ratones de cola pelada o de esto, eso no aparece en ninguna parte. Entonces, ellos mandan el mundo, ellos dictan todo. Eso es así. Y los presidentes están muchísimo más abajo, están como 5 o 6 escalas más abajo de la escala de poder que yo le acabo de decir. Entonces, eso es absolutamente aceptado, está en todas partes, digamos. Eso casi no llama duda. Y eso, ellos manejan el mundo. Ellos son absolutamente malvados. Son gente, pero de la peor calaña. Pero hacen una 5 cosas buenas para que mostrar a la gente y hacen una cosa horrible. Entonces, pero esa la horrible no la muestran, y ellos manejan todo. Son dueños de las agencias de noticias. Entonces, todas las noticias que se reparten en el mundo las manejan ellos. Todas las cadenas más grandes del mundo reciben las noticias que ellos quieren que se den. Ellos tienen tanto poder. Hemos hablado de ellos, pero es difícil imaginarse la cantidad de poder que tienen, porque no nos alcanza la imaginación para y los números, las cifras, para explicar todo el poder que ellos tienen. Pero ellos no se preocupan de gastar plata, porque ellos hacen que el petróleo suba, que el dólar suba, que todo baje, que ellos crean las crisis, crean las guerras, financian las guerras, los dos bandos. Ellos crearon incluso... El capitalismo viene de antes, pero el marxismo, que es la antítesis de, lo crearon ellos. Ellos le dieron la pauta a Karl Marx para que creara una doctrina contraria, porque sabían que un imperio no podía permanecer en el tiempo. Entonces había que crear una especie de democracia y hacer creer a la gente que vivía en democracia con una izquierda y una derecha. La izquierda y la derecha hoy día no existe. No existe. Definitivamente es un nombre, una cáscara, pero ya no, nadie gobierna por ideologías, nadie habla de la ideología en sí. Cualquier gobierno que haya de izquierda, por ejemplo un gobierno de izquierda, el de México, ¿usted cree que es de izquierda? No, él se preocupa un poco más de la parte social, pero nada más, pero siguen un gobierno, un sistema capitalista. Entonces eso ya no se gobierna por ideología, el poder general ya se impuso. Entonces, hasta la década del 60 hablábamos de ideología y tenían ideología y se seguían ideología. Hoy día ya no, ya. Entonces hay que entender, que para saber qué mundo estamos viviendo, tenemos que entender eso, es fundamental. La señora Paula Pablaza dice, oiga, el coronavirus, yo vi un bajo de media, lo trajo la gente rica que viajaba por el mundo, lo pasaba bien, viajaba, ellos pueden hacer cuarentena, pasarlo bien, disfrutar la vida, nosotros con suerte tenemos para el pan y para comer. El coronavirus, ¿lo crearon genéticamente o es una respuesta de la Tierra a cómo se han portado los seres humanos? Y usted que es tan espiritual, ¿por qué se muere gente humilde, sencilla, que no tenía por qué morirse? Gracias. La señora. Muy buena su pregunta, señora Paula. La verdad es que el coronavirus, como usted dice, lo trajeron al país la gente que viaja. Los pobres no tienen la posibilidad de viajar. Los ricos solamente viajan. Ellos, que andaban en Oriente, en Europa, en distintos lados, trajeron el coronavirus acá. Y lamentablemente los pobres, que no tienen ningún apoyo del gobierno, no han podido dejar de trabajar, por lo tanto, tenían que escoger entre morir de hambre o morir por el coronavirus. Y por supuesto la gente se arriesgó a trabajar para llevar el sustento diario a sus casas, a su familia. Y por eso que muere mucha gente pobre. Pero la muerte no existe, querida auditora, aunque usted no lo crea, hemos hablado mucho de ese tema. Y las personas que mueren siendo buenas personas no van a tener un destino malo. Pero también se ha muerto gente rica y se ha muerto gente poderosa. Muy poderosa. Y eso no se dice. Y entonces esto es un virus que no fue creado por el hombre, es un virus que hasta la inteligencia norteamericana le dijo a su presidente Trump que este virus no había sido creado por el hombre. Hay un montón de científicos independientes que han dicho que este virus no puede haber sido creado por el hombre por la forma que muta, es imposible hacer una vacuna, no van a poder hacer una vacuna. Con anticuerpos para el virus no, a lo mejor pueden hacer una vacuna con la excusa de meternos un veneno y van a decir cualquier cosa o van a impedir que se replique, cualquier cosa, pero no una vacuna en lo que se define como vacuna, que es el anticuerpo del antígeno que es el virus, no la van a poder hacer porque este virus permanentemente está mutando y es una respuesta de la naturaleza, como usted muy bien dijo, al comportamiento de esta raza humana que privilegia el dinero y el poder sobre la vida. Los niños, sobre todo, los niños son violados, son torturados. No hemos hablado en este micrófono del Sename, pero las cosas que hay en el Sename son horribles. Y todos los gobiernos, los últimos 5 gobiernos, son todos cómplices. Los parlamentarios son todos cómplices. Es horrible, hay tráfico de niños para tráfico de órganos. Es una cosa horrorosa. Están metidos hasta el poder judicial. Entonces es una cosa, pero tenemos una inmundicia que ya no se aguanta. Entonces este mundo tiene que cambiar. Y además están los mensajes del cielo que nos confirman que este virus es obra de la naturaleza. ¿Vamos con otra pregunta? Y si Dios existe, ¿quién es? ¿Dónde está? Pregunta Francisco Ortiz. Interesante programa. Dios y Jesús, ¿y a ellos realmente le importa si existe lo que estamos viviendo? Me da mucho que pensar lo que estamos viviendo. Yo veo que hay como una conspiración para eliminar a la gente pobre y humilde. Quizás por abajo están aprobando otro tipo de leyes. A mí me pareció muy extraño lo que pasó en el funeral del arzobispo Diego de Piñera. Ellos hacen lo que quieren. Nosotros los pobres estamos metidos en la casa. Mucha atención. ¿Existe realmente lo que importamos verdaderamente los pobres? Bueno, querido auditor, Dios existe, incluso lo demostró la ciencia. El científico más connotado del mundo, el físico físico teórico Michio Kaku, dijo, y póngalo en el buscador usted de Google, ponga Michio Kaku, Dios existe, en el buscador, y se va a sorprender con lo que dice. Dios, el científico Michio Kaku demostró que la partícula, que hay partículas inteligentes que él no tienen explicación para él, y que es una inteligencia universal, que está en todas partes y en todas partículas, en todos los objetos y en todas partes. Pero claro, ese Dios, la inteligencia universal, es inalcanzable para nosotros. Para hacerlo alcanzable tiene que haber un Dios Padre y un Dios Hijo. Nosotros explicamos lo que era Dios en una oportunidad, por una explicación que nos dieron los seres extraterrestres. Una forma didáctica y un poco burda a lo mejor, pero es bastante clara, es clarificadora. Esa inteligencia está en el segundo piso de una casa y hay una escala para bajar al primer piso. Nosotros estamos todos en el primer piso, no podemos subir la escala, pero bajando el primer escalón está Dios Padre, bajando el segundo escalón está Dios Hijo, y bajando más escalones están los ángeles, y más escalones están los seres extraterrestres. Y subiendo escalones del primer piso para abajo están los videntes y los profetas. De esa manera, Dios se las ingenia para comunicar su voluntad al hombre a través de esas, digamos, él acerca, él no puede comunicarse directamente con el hombre, no tiene la posibilidad porque nos quemaríamos, pero sí a través de intermediarios lo puede hacer. Entonces, y a Dios sí le importamos, querido auditor, muchísimo le importamos. Y este es el tiempo del juicio. Este es el tiempo de la separación del trigo y la cizaña. Y la muerte no existe. Las personas que sean buenas personas, humildes, van a recibir lo que les corresponde. Y las personas estén vivas en carne o muertas o desencarnadas, van a recibir lo que les corresponde también. Si son malas personas, imagínense lo que van a recibir. Entonces, la muerte no es el fin. Está demostrado científicamente más allá de las creencias que podamos tener. Entonces, si le importamos a Dios, tanto es así que si Dios no interviniera en este momento, Dios ha intervenido a través de la naturaleza creando este virus, porque la naturaleza es el cuerpo, digamos, de alguna manera, es como una manifestación física de Dios. Si Dios no interviniera, nosotros, seres humanos, nos perderíamos en un 99%. Todos, todos. Dios nos lleva, Dios produce lo que se llama el apocalipsis, que es el tiempo que estamos viviendo, nos lleva a una situación de caos, y de esa manera saca lo mejor de nosotros mismos. Y usted tiene que estar de acuerdo conmigo, querido auditor. Hoy día, por ejemplo, las campañas de ayuda, el pueblo ayuda al pueblo. ¿Acaso no es fraternidad? ¿Acaso no nos conmovemos cuando vemos hermanos nuestros que están pasándolo mal, que están pasándolo muy mal? ¿Acaso no nos movemos cuando vemos gente viviendo en la calle en una forma que no lo habíamos visto nunca? ¿Acaso no nos vemos, nos movemos cuando en las esquinas la gente está pidiendo desesperada, con cara de desesperación? Entonces, eso, situación de caos, nos hace de alguna manera, lo positivo, entre comillas, de eso es que nos hace mejores personas a todos. Y de esa manera nosotros podemos salvarnos, porque nosotros somos almas, no cuerpo. El cuerpo es lo de menos. Dios sabe que la muerte no existe. El cuerpo está muy en el cuerpo y lo único que queremos es cuidar este cuerpo, porque nos vemos más allá. Porque nos han enseñado que la muerte es el final. Y ahí es donde está el triunfo del demonio. Por eso que en este momento el 99% de la humanidad se está perdiendo. Gracias a esta intervención divina, tenemos la posibilidad de que se salven muchas personas, porque las personas hacen el bien en esta situación. Si esto no hubiera pasado, no nos darían la oportunidad de hacer el bien. En este caso, con lo que está pasando, se nos da la oportunidad de hacer el bien y de mejorar y de salvarnos. De esa manera, Dios demuestra que somos su preocupación y que nos ama. Entonces, a lo mejor, querido auditor, usted no me va a entender, pero yo estoy seguro que cuando cruce el umbral de este mundo, que se vaya al otro mundo, porque la muerte no es el final. De hecho, cuando pasamos el umbral y cruzamos el umbral y dejamos el cuerpo, nos sentimos más vivos que nunca. Aquí, como dicen muchos sabios, estamos muertos, somos cadáveres vivientes porque hacemos una vida monocorde, trabajamos, trabajamos, después el fin de semana nos dedicamos a comer o a divertirnos, después seguimos trabajando y nuestro norte, no tenemos norte, hacemos eso en forma autónoma. Entonces somos verdaderos cadáveres vivientes, en situaciones caóticas, ayudando al prójimo, ayudando a los hermanos que sufren, recibimos una alegría que no se la va a dar ni un asado, ni una botella de vino, ni una botella de whisky, ni nada que se le parezca. Entonces, nos hace mejores personas, y de verdad, de esa manera tenemos la posibilidad de salvarnos. Estamos viviendo tiempos difíciles, es difícil, yo no espero que me crean, queridos auditores, pero poco a poco van a ir viendo que las cosas se van a ir dando. Yo nunca les voy a pedir que me crean, solo pido que me escuchen y después ustedes investiguen por sí mismos cuál es si tiene sentido lo que va pasando, con lo que se ha dicho y con lo que ustedes mismos han ido investigando. Este mundo está lleno de información, en la red sobre todo, de engaños que son no a través de mentiras, sino de medias verdades. Con mentiras no nos engañan, porque nosotros nos damos cuenta que es lo que es mentira, pero con medias verdades nos pueden engañar, y eso es peligroso, porque está lleno, yo emplazo cualquiera a decir, buscar videos, y todo lleno de medias verdades. Entonces, para tener, aproximarse lo más posible a la verdad, hay que conocer muchas fuentes, buscar por allá, haber estudiado el tema a fondo. No creer nada de lo que uno estudia, investigar, investigar, investigar, leer, leer, leer, y así nos vamos haciendo una versión que se va acercando cada vez más a la verdad. Eso es lo que les puedo decir, mis queridos auditores. Y parece que nos llegó una pregunta más, y con eso parece que cerramos, porque nos queda poco tiempo. ¿Qué tal? ¿Qué habla de los extraterrestres, don Claudio? Pregunta José Cifuentes, acá, desde el refugio Puente Alto. ¿Hay que tenerles miedo? ¿Pueden acabar con nosotros, la humanidad? ¿O ellos son los ángeles de la antigüedad, los empleados de Dios de la antigüedad, y Dios es simplemente de una raza alienígena que nos creó, como los reptilianos, Anunnaki? ¿Cuál es su mirada? Querido auditor, muy buena su pregunta. La verdad es que no hay que tenerles miedo. Ellos son la esperanza que tenemos nosotros, porque ni la oposición, ni ningún gobierno de otro mundo, ni ninguna parte nos va a sacar, nos va a impedir que los gobiernos y los poderes nos sigan aplastando cada vez más y cada vez más. Si esto que está pasando se lo hubieran contado hace 10 años atrás, usted no lo hubiera creído, la forma como nos aplastan los gobiernos, nunca lo hubiera creído. Pues bien, en 2 años más usted va a ver que van a estar más aplastados que hoy día. Entonces, ellos son la única esperanza, ellos tienen una tecnología superior a la nosotros, ellos pueden venir hacia acá, nosotros no podemos ir hacia allá. Por lo tanto, tiene más tecnología que nosotros. Eso no es muy fácil, no es muy difícil de adivinarlo, ¿cierto? Si nos quisieran destruir, nos quisieran invadir, nos hubieran destruido hace rato. Ellos nos están tutelando. Ellos no quieren impedir que nosotros destruyamos nuestro planeta con las bombas nucleares. Por eso están aquí cerca. Ellos están esperando el momento para salvarnos. Cuando quede la debacle, en un momento determinado, quienes tengan los méritos para ser salvados van a ser llevados en las naves a otros lugares. Y así que no tienen que tenerles miedo, nunca tengan que tenerles miedo, esa es la esperanza que tenemos. Van a ver ustedes, pronto veremos muchas naves en el cielo, pronto muchas naves en el cielo, y son naves de luz, y no tienen que tenerles miedo. Solamente el poder les tiene miedo y quiere impedir que nosotros les creamos y sepamos que son benignos. Ellos quieren que les tengamos miedo, pero no tenemos que tenerles miedo. Queridos auditores, llegó la hora, nos tenemos que despedir. Muchas gracias por sus preguntas, siempre muy interesantes, muy buenas preguntas, y muchas gracias por... en una nueva edición de su programa La Verdad, una alternativa. Esperamos contar con ustedes el próximo jueves a esta misma hora con las cosas que están pasando en este mundo. Muchas gracias. Buenas noches.